Pero podemos ir eliminando el ego, pues lo vamos blanqueando. Y un día estará vestido con la túnica reciclante. Se sabe. Cuando eso sea, él se integrará con nosotros, nosotros con él, y nos convertiremos en arcángeles. Vean ustedes cuánto es el amor de Cristo, disfrazarse de diablo para podernos servir de escalera y echarnos para arriba. Es un poquito abstracto esto, pues, y la mente, la razón, se resiste a entenderlo. Pero si ustedes agudizan un poquito su visión, lograrán intuirlo muy bien. Es fundamental el mago. Ahora hay magos negros. Eso sí es gravísimo, ¿no? Por ejemplo, todo el que, si un individuo desarrolla la fuerza mental, supongamos, y no disuelve el ego, se convierte en un mago negro. Pues eso es obvio. Pero es que eso es obvio. Un niño armado de poder, clarividente, clariambiente, con fuerza mental terrible, pero que no disuelve el ego, ¿qué cosa es? Es un mago negro. Eso es claro. De manera que uno necesita volverse pero mago blanco, no negro. Ginas. Hay ginas blancos y hay ginas negros. ¿Qué se entiende por ginas? Hablemos sobre ginas. ¿Qué se entiende por ginas? Si uno mete su cuerpo físico dentro de la cuarta vertical, entra en estado de ginas. Así pues, en la cuarta vertical hay mucha gente que tiene cuerpo físico. En la cuarta vertical hay poblaciones humanas que están viviendo. Hay ciudades mágicas con gente de carne y hueso. Ciudades que están metidas en la cuarta vertical. Precisamente los tuatas de Danán. En una raza finas. Vinieron de la Atlántida. Caminaron por toda Europa. Fundando ciudades mágicas. Ellos llevaban siempre cuatro símbolos. Primero, una espada. Lo segundo, una copa. Cáliz. Lo tercero, llevaban una lanza. Y lo cuarto, una piedra cúbica. La piedra de la verdad. La lanza. De lo ungido, que no es otra cosa, sino el asta de Minerva, o el arma sacra de Aquiles, el palo, sin el cual nadie se puede autorrealizar, sin el poder viril, sexual, ¿quién se puede autorrealizar? Nadie, ningún eunuco se puede autorrealizar, ningún impotente se puede autorrealizar. La copa, el cáliz, el yoni sagrado, el eterno femenino. ¿Quién podría realizarse sin el santo órgano? El órgano sexual de la mujer es bendito, es divino, porque es el santo cáliz, el que Jesús el Cristo bebió la última cena. Y luego tenemos nosotros la piedra de la verdad, que no es otra cosa sino la piedra filosofal, la piedra de la verdad. El día que nosotros hayamos conseguido fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, y más aún el día que estos cuerpos se hayan perfeccionado y estén hechos en oro puro, el Cristo íntimo se vestirá con ellos. Esa es la piedra filosofal, la piedra cúbica. Quien tenga esa piedra en su poder, puede realizar maravillas, transmutar el plomo en oro, hacer diamantes de la mejor calidad, desatar las tormentas, aplacar los volcanes, hacer temblar la tierra, etcétera, inmortalizarse con cuerpo, carne y hueso, físicamente, y muchas maravillas más. Pero hay que tener la piedra, esa piedra se consigue trabajando de verdad sobre sí mismo. De manera pues, que estos tuatas de Danán llevaban esos cuatro símbolos. y fundaron ciudades mágicas en la cuarta dimensión. Cuando ellos regresaron a Irlanda, porque primero los habían corrido de ahí, regresaron en estado de gira y se enfrentaron a una tribu de magos negros que existía en Irlanda. La batalla de Madura fue terrible. Ellos ganaron la batalla. Derrotaron a los tenebrosos. Esa es la realidad sobre los tuatas de Danán. ¿Y ustedes creen que los tuatas de Danán murieron para siempre? No hay tal. Es cierto que después de la sumersión de la Atlántida, los tuatas de Danán desaparecieron. Pero lo que sucedió fue que se sumergieron dentro de la cuarta dimensión, viven en la cuarta dimensión, se reproducen en la cuarta dimensión, tienen cuerpo de carne y hueso, son personas como nosotros. Pero no quiere decir que toda en esta vida sea de color de rosa. Al lado de las rosas siempre hay espinas. Existen también los gines negros. Yo los conozco. Conozco a los unos y conozco a los otros. Entre los gimnas negros, pues están todas las, lo que llaman las brujerías y los aquelarres. Dice, hay una broma, un chiste que dice una broma. Dice, no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Bueno, ¿quiénes son esas fabulosas brujas? Todos se ocupan de eso. Al fin y al cabo, ¿qué son? Elipas Levi dice que hirió alguna vez a una bruja con una punta metálica. Pero propiamente no fue Elipas Levi que la hirió, sino Papu, conde Papu. Se aparecía en astral, que invadía el recinto, y al fin un día este hombre no pudo soportar más, apeló por ahí una lanza metálica, y cuando la figura brillante apareció dentro de su sala, él le pegó el tremendo lanzazo. No estoy recordando mal, no fue con una lanza, sino con una bayoneta, le pegó con una bayoneta. Lo cierto fue que al otro día le comunicaron que la señora fulana de tal, conocida de él, había amanecido herida de muerte con un golpe de alma metálica en la cabeza. Conclusión, murió. Bueno, eso lo hizo pues Papus. O la murieron, mejor dicho. La eliminó, la desencarnó. Que fue un delito de homicidio, sí, pero en esas condiciones, pues él considera que no cometió falta. Yo digo que sí la cometió, y creo que no. Vale la pena reflexionar en esto. ¿Fue el astral de esa bruja, como dice el conde Papu, lo que apareció ahí, o qué fue lo que apareció? ¿Qué fue congestión óica, dice el Ipar Levi, dice el vivo Papu, que la vibración llegó al cuerpo de aquel de la bruja y que murió? Estoy acordando en este momento de algo que me relataron por allá en el pueblito este de Santiago de Tepalcatlalpa. Es un caso concreto. Santiago de Tepalcatlalpa tiene fama por ser la tierra de los brujos. Allá cerca, al Distrito Federal. Bueno, estoy hablando hasta un poquito feo, porque si hubiera aquí algún santiaguero, posiblemente reaccionaría furioso, ¿no? Pero estamos afortunadamente lejos. No valga que Dios y Santa María, ¿a dónde iríamos a parar? Bueno, lo cierto fue que me cuenta este amigo, y yo se lo creo porque es un hombre bastante serio, que unos perros grandotes andaban siempre molestando, que se llegaban a una puerta, esos perros, a una puerta, a una casa, y que siempre los tales perros esos molestando en la puerta de la misma casa. La casa por ahí de un exceptular. Hasta que un día esos tantos, ese exceptular ya no soportó mal los perros y dijo, por aquí como que el gato en mochila. Esto debe ser algún nahual. Y manos a la obra, macheteó fuertemente a uno de esos perros. Nosotros huyeron. pues al otro día aparece una citación en la delegación de Santiago de Palcatra, citaba el señor que golpeó al perro. Pues el perro desapareció. ¿Qué fue? Pues el mismo grupo puso la queja. El señor fulano de tal me macheteó anoche. Y estoy gravemente herido. Las autoridades comprobaron que sí, estaba gravemente herido, con varios machetazos en el cuerpo. No valió que el señor aquel, pues, el acusado, pues dijera, no sabía que ser una persona, de lo que yo macheteé fue un perro. Entonces contestó el brujo, sí, señor, yo era este perro. Y usted me venía a machetear. Conclusión, pues la cosa se puso gravísima y no se define en qué paró, pero parece que eso se volvió pleito en la delegación. Es un caso pues concreto, físico, concreto. Ahora valdría la pena que yo dijera algo, ¿no? ¿Qué me consta a mí? Muy bonito los relatos. ¿Y a usted qué le consta, no? Pues bueno, a mí sí me consta. Y les voy a decir lo que me consta. Dicen que por ahí había una mujer que era de esas, era una arpía. Por cierto, que no sería muy hermosa cuando era una arpía, ¿no? Bueno, yo procuré ir a ser mi amigo de la arpía, porque siempre he sido investigador. Me ha gustado explorar directamente, no atenerme únicamente a la cuestión de los libritos, sino ir a ver qué es lo que hay de verdad en cada cosa, ¿no? Les aconsejo a ustedes lo mismo, sean atrevidos en la investigación. Uno tiene que investigarlo para descubrir por sí mismo, ¿no? Yo me hice amigo de la arpía, o por no decirle bruja, ¿no? Bueno, y costó trabajo que me dijera que sí, sabía algo, ¿no? Pero a fin logré que me lo dijera. ¿Cómo no? Hizo experimento. Me dijo, bueno, esta noche lo invito a usted. Sí, perfectamente. ¿A dónde? Bueno, no se preocupe usted, ¿a dónde? Lo invito. Está bien. Me acosté en descubierto dorsal, con el cuerpo relajado, medianoche aguardando a ver qué sucedía. 12. Estaba tan despierto, no pasaba nada. Las horas iban y yo dije, aquí lo que me va es amanecer a mí todo desvelado mañana con unas tremendas ojeras, pero vamos a aguardar a ver qué sucede. Como me había dicho aquella dama que tenía fama de tener poderes, que me invitaba a un paseo de esos extraños, dije, vamos a ver qué pasa. Bueno, de pronto sentí un despierto, así como estoy aquí, sentí un peso sobre mi cuerpo. Los focos los había dejado encendidos. Debido a haber dejado apagados, ¿no? Y fue tontería mía haberlos dejado encendidos, pero bueno, los dejé encendidos, ya ni modo, pues. Sentí un peso así en el cuerpo, por el pecho. Iba a respirar y no podía, sentía que me ahogaba. Y luego la voz le dice así, pero vamos, aquí estoy, camino. Y luego, como dice, se me había acostado encima, sentía que los pies de ella como que no eran pies comunes y corrientes, parecía como una cola de pez que se movía sobre las partes inferiores del cuerpo, es decir, sobre los pies. Pero como yo no tengo miedo, francamente, me gusta ser atrevido en investigación, dije, vamos a ver qué sucede, pues. Yo miedo no tengo. Me dice que vamos, bueno, me fui levantando y se retiró encima de mí para que me pudiera levantar. Y hasta me ayudó a levantar. Me levanté, puse de pie. A ver qué pasaba. Ya de pie. Me dice, vamos, no temas. Que no temo a nadie. Yo, sígame. ¿Cómo? No sé si la voy a seguir ya mismo. Y me fui detrásito de ella caminando. salí a través de un patio que había a la medianoche. Lo que sí no me había era, pues, fauna roja, la tenía puesta, pues, las moscas. Eso irá a ser resultado en baños menores y en plena calle, con ese frío, valga medio. Por eso sí no hice. Bueno, ya en la calle, al salir de la puerta de la calle hacia afuera, a esas horas, yo un grupo de damas a mí, señoras muy respetables, tengo mucho gusto presentarles de aquí. Miran todas, saludan, mucho gusto. Las conté, era un grupo de 60 personas, por todas. Las muy respetables.